¿Qué hubo pues, bebé? Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. I'll be on the drums. Mírame, fija la cara si no sientes lo mismo. Entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. Por eso te vas, bebé. Yo pensé que era de por vida, pero se pierde lo que no se cuida. Lo más probable es que otro te castiga. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. A sufrir cuando ya tenía miedo de perderte sin tenerte. Y tristemente llegó el fin de mi amor de Medellín. La culpa ronda mi mente. El problema no eres tú. El problema es que te creo cada vez que tú me mientes. Es mi amor, tú sabes que me dijeron. En la calle andas hablando mal de mí. Ya lo sé. Pero no dices todas las cosas lindas que te di. Ya lo sé. Aquí no pasa nada, vaya con Dios. Relajadita, que al caso ahora soy yo. Si me preguntas que si esto me dolió. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, para terminar conmigo, diciéndome que ya estabas cansada, peleándome por unos culos que ni sigo. Pero al final te ganó la duda, cambiaste un cheque por la menuda. Y si es así, no busques mi ayuda. Yo ya no soy el que te desnuda. En la calle andas hablando mal de mí, ya lo sé. Pero no dices todas las cosas lindas que te di, ya lo sé. Aquí no pasa nada, vaya con Dios. Relajadita, que el que sobra soy yo. Si me preguntan si es que esto me dolió. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bless. Oh, beyond the drums. De perro a Colombia y TV. Siempre bless.